borracho que levanté la mano, sí, toda la pibita que me en la colita. Todo lo borracho que levanté la mano, sí, toda la pibita que me en la colita. Que levante la mano todos los cumbiamberos, que levante la mano, que levante la mano, que levante la mano. Oh. El que no sea la policía, cumbia. Cumbia, comodoro, cumbia. Todos los borrachos que levanten la mano, sí, todas las pibitas. Todos los borrachos que levanten la mano, sí, todas las pibitas. Que levante la mano a todos los cumbiamberos, que levante la mano a los negros cumbiamberos, que levante la mano a todos los cumbiamberos, que levante la mano a los negros cumbiamberos, loco, dale. El que no salta santijoda, dale, dale. Que se sienta, que se sienta. Julia, a la pía. Todos los borrachos que levante la mano, sí, toda la pibita. Todos los borrachos que levante la mano, sí, toda la pibita. Que levante la mano todos los cumbiamberos, que levante los negros cumbiamberos, que levante los negros cumbiamberos, que levante la mano los negros fumancheros. Ahora saltando, dale, dale, no se me quede, compañero. Ué, ué, ué, ué. Cinco sumisión. Todos los borrachos que levante la mano, sí. Todos los borrachos que levante la mano, todos los borrachos que levante la mano, sí. Todos los borrachos que levante. ¡Fuerte el aplauso, loco! ¡Dale! ¡Todo lo borracho! ¡Sabor, sabor! ¡Sí! Todos los globeros con la mano para arriba. Todos los aeronautas con la mano para arriba. Todos los globeros con la mano para arriba. Pues todas las pibas se prenden allá arriba. Todos los globeros con la mano para arriba. Todos los aeronautas con la mano para arriba. Todo lo de Petro con la mano para arriba. Que toda la piba. Cumbia, cumbia, baile, Mati, baile, baile. No se machique, compañero. La piba empiecen a bailar, que todos los borrachos empiecen a gozar, que toda la piba empiecen a bailar, a menear, a gozar, y a ver. Quiero que toda la piba empiecen a bailar, que todos los borrachos empiecen a gozar, que toda la piba empiecen a bailar, como dice. Todos los globeros con la mano para arriba, todos los aeronautas con la mano para arriba, todos los globeros con la mano para arriba, que toda la piba. Todos los globeros con la mano para arriba, todos los aeronautas. Para arriba, todos los globeros. Para arriba, que todas las pibas se pongan a tapira. Cuida, cuida. Mambo. Cuida. Para los pibes, la 1300. Vamos a hacer un temita más. Nos vamos con un tema más.